esto fue primero una curtiembre muy famosa. El Casimiro Gómez, Casimiro era curtiembre. Le hablo de la época del año 30, una curtiembre. Después de muchos años decidieron cerrar y quedó prácticamente desocupado todo. Luego lo compraron unos vecinos que tenían un mercado en la calle Salcedo, entrada por Salcedo y entrada por Incla. Esa gente eran tres hombres, los dueños del mercado, y decidieron ocupar esto, entonces compraron toda esta zona, incluso este local también, y pusieron una fábrica de aceite. La prueba está que si usted cuando sale a la calle puede observar que hay unos hilos, todo de material. Luego, lamentablemente, por disgusto de familia, eran tres hermanos y un cuñado, por disgusto de familia, XX de cosas de ellos, decidieron retirarse. Uno de ellos decidió retirarse y cobrar lo que le correspondía. Entonces, como no había tanta plata en esa época, decidieron venderlo. Y lo vendieron a una empresa que tiene unos talleres, un negocio, en la calle Chiclana, entre Loria y Virrey Liniers. Una casa de venta de hierros, herramientas y todo, que es la Casa Pareja. No sé si usted la sintió nombrada o la conoce. Bueno, ese señor compró. Y entonces instalaron acá para guardar hierros y todo. Pasaron los años, se ha ido reduciendo, y ahora uno de los señores que compró prácticamente todo esto era de la Unión Cívica Radical, y acá en esta esquina hizo el comité. ¿Hace cuántos años? Y de esto le hablo hace más de 15 o 20 años. Más o menos, más de 15 o 20 años. Sí. ¿Y dejó de funcionar como comité radical? Y dejó de funcionar prácticamente, ¿cuánto hará de esto? Y 10 años. ¿Hace unos 10 años? Sí, que se puso el centro de jubilados. El centro de jubilados hace 10 años está acá. Sí. Hace 10 años. Y desde hace 10 años es un centro de jubilados. Ahora, si usted ve foto de política, es un recuerdo que existe acá. Que quedó, no por partido ni nada.